programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Y acompañados de este radiante sol que tenemos aquí en la capital de los ecuatorianos, hemos llegado para estar listos y compartir con ustedes la información cultural a través del noticiario de Zona Cultura. Gracias a todos quienes están conectados a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en la página www.cceloro.go.es. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión número 124 de este informativo. Quito amanece con una temperatura de 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7 grados. Hay intensa neblina en algunos sectores, de hecho, esto irá desapareciendo paulatinamente porque vemos que el astro rey se impone ya sobre este cielo. De este reporte del clima que lo compartimos a diario, pues nos indican que hay probables lluvias en un 20%. Tiempo también para en este instante recordarles a aquellas personas que ya están viniendo hasta Quito de que hay pico y placa para qué dígitos, Darío. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué gusto poderles acompañar y cerrar con ustedes esta semana de actividades. Bueno, efectivamente, la medida pico y placa ya ha dado inicio desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Y este día no permite la circulación de los automotores cuyo último dígito en su placa corresponde al número 9 y 0. Así que tome precauciones, esos vehículos del día de hoy no pueden circular por la ciudad de Quito en el perímetro que está delimitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, al oriente con la avenida Simón Bolívar y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que a tomar las precauciones del caso para este día, evítese las sanciones, evite las multas. Bueno, YECU 911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Llorellana, que corresponde a lo que es salida norte y sur del país, se encuentran totalmente habilitadas. Además, comparten ya información que 3.500 servidores estarán pendientes de posibles emergencias que puedan ocurrir durante este feriado que ya se avecina. En cuanto al aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, también clima y visibilidad aptos para las operaciones. Hay más información, Darío, no tenemos más detalles que compartir con ustedes, pero sí invitarles a que continúen con nosotros porque ya iniciamos aquí con la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Avanzamos con el tiempo y también avanzamos ya con la información. Hoy les damos a conocer. UNICEF entrega observaciones al Estado ecuatoriano para salvaguardar los derechos de niños y niñas y adolescentes. En Cromía 2017 se analizan las perspectivas del diseño nacional. Cuenca promociona su oferta turística en Guayaquil por Navidad y fin de año. Plan de inversión forestal de Ecuador es aprobado a nivel internacional. Con las manos cargadas de arte, Luis Viracocha espera por usted aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana firmó un convenio con la Academia Nacional de Historia. El escritor Félix Paladines presentó su libro, Reflexiones, Historia de la Cultura Lojana. El texto Recuerdo de la Última Velada Junto a Ti, de Marcelo Carraorrano, se presentó en la Casa de la Cultura. Margarita Lazo presenta concierto navideño en el Carmen Alto. La cultura del debate se toma en la Universidad Central del Ecuador. Municipio propone actividades culturales para este fin de semana. Y el Club de Andinismo de la Escuela Politécnica Nacional celebra el Día Internacional de la Montaña con eventos educativos. Tenemos ya las 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6. Y aquí tendremos, Darío, a partir de las 8 de la mañana en nuestro segmento de opinión en Zona Cultura. El día de hoy estaremos junto a Giovanni Bedón para hablar sobre el concierto Gira UIO 9, segunda edición que se desarrolla en el Teatro México este viernes 15 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche. También conoceremos algo de que aquí en nuestro país, uno de los países que más emprende en el mundo y ocupa el primer lugar en la región, les estaremos contando sobre la importancia de los emprendedores, el trabajo que ellos vienen realizando, y ampliaremos el tema con Jorge Luis Carrión. Para cerrar nuestra semana tendremos algo de magia y humor. A partir de las 8:30 de la mañana nos acompañará Andrés Villa con su espectáculo denominado Andrés, Más Allá de la Magia. Recuerde, hoy es viernes 15 de diciembre de 2017. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos y le invitamos a introducirnos ya en la información cultural. Vamos con los detalles. En el país. 7 de la mañana y 7 minutos, aquí arrancamos ya con la información. Las palabras de la viceministra de Cultura y Patrimonio, Andrea Nina, sobre la importancia de la conjunción entre lo público y lo privado, fueron el eje del discurso de la autoridad para dar por inaugurado el cuarto encuentro internacional de diseño en Guayaquil. En el lobby del MAC de Guayaquil, más de 50 personas asistieron al evento, así como al desfile de modas que cerró la primera jornada del encuentro Cromía. Algunos invitados internacionales destacaron la importancia de la realización de este encuentro. Paulo Andrés Romero, vicedecano de investigación de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, estuvo a cargo del taller de caracterización del diseño en el Ecuador. En tal sentido, consideró que esta caracterización es un punto de partida para conocer cómo el diseño aporta al Producto Interno Bruto. La idea es cómo fomentar ese aporte. Andrés Valencia, consultor mexicano, es innovador prospectiva. Trajo un planteamiento acerca de cómo se denota innovación a partir del análisis de escenarios futuros. Las nuevas actividades de diseño abarcan el diseño social y el político, la forma en la que diseñamos sistemas a nivel de la empresa o nivel social. Susana Machicao, coordinadora de la Bienal del Cartel en Bolivia, cabe destacar que este año Ecuador fue el invitado principal. Ecuador llevó dos muestras de carteles de alto nivel. La sumatoria de experiencias es altamente positivo. Hoy sobresalen algunos eventos como la continuidad del taller de política pública en el Museo Presley Norton. El taller Signos y Símbolos del Lenguaje Urbano, a cargo de Dani Arias, en el Museo Naín Isaías, así como el Mercado de Emprendimientos en la Universidad de las Artes. Información tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio. 7 de la mañana con 10 minutos, 7 y 10. Miembros del Comité de los Derechos del Niño del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia visitan Ecuador y entregan sus observaciones. Con el objetivo de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el país en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Comité de los Derechos del Niño del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dio a conocer sus recomendaciones para el Estado ecuatoriano. El comité emitió 40 recomendaciones, cada una con medidas específicas que involucra la participación y el compromiso de todo el Estado. A nivel legislativo, el comité recomienda prohibir el castigo físico contra los niños en todas sus formas y ratificar el tercer protocolo facultativo de la Convención relativo a un procedimiento de comunicaciones que permita al comité recibir denuncias de personas o grupos de personas en contra de los estados que tienen ratificado el instrumento. Otras recomendaciones son dadas a conocer a continuación por Luis Pedernera, miembro de este comité. Hemos manifestado una serie de preocupaciones y valoraciones, entre ellas destacamos el tema de la violencia contra los niños, e indica al Estado establecer programas educativos obligatorios en el sistema educativo de educación sexual y reproductiva para prevenir el embarazo adolescente, que es un problema en el país, para tener políticas de prevención de hechos como el incesto, la violación. Es decir, los niños deben estar informados desde sus primeros años para que estos hechos no ocurran en el hogar o en la sociedad. El comité buscará la forma para hacer seguimiento al tratamiento y cumplimiento de estas recomendaciones. El Estado se ha comprometido firmemente en llevarlas adelante y veremos cuáles son los desafíos a futuro. Pero para eso es necesario monitorear cómo va la implementación de las recomendaciones. Y en ese sentido hemos recomendado que se cree a nivel del más alto órgano del Poder Ejecutivo un mecanismo de monitoreo y seguimiento de la recomendación. Las recomendaciones emitidas por el comité van dirigidas al Estado ecuatoriano a través de sus diferentes dependencias, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Secretaría Nacional de Planificación para el Desarrollo, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Registro Civil, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación, Secretaría de Plan Toda una Vida, Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte y Secretaría de Gestión de Riesgos. Siete de la mañana y 13 minutos, continuamos con la información. Téngalo siempre presente en su mente, 100.9 FM en la provincia de Pichincha, también los 940 AM en Ecuador y en el mundo, www.casadelacultura.gov.es. Y adicional a esta página, también somos retransmitidos por la página www.ccloro.gov.es. Vamos con la información. Cuenca promociona su oferta turística a Guayaquil por las festividades de Navidad y fin de año. La actividad se lleva a cabo este viernes 15 de diciembre. La Fundación Municipal Turismo para Cuenca llega a la Perla del Pacífico por octava ocasión para promocionar sus actividades, destinos y más para estas celebraciones. El plan promocional incluye varias actividades como gira de medios que la realiza la directora ejecutiva de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca, Tania Sarmiento, que va acompañada por la mantenedora oficial del pase del niño viajero, y de ahí que visitaron varios medios de comunicación en la ciudad de Guayaquil. La activación que se desarrollará en el Malecón 2000 en el sector de La Perla este viernes 15 de diciembre a partir de las 17 horas se contará con la presentación de una banda de pueblo, una obra de teatro, barojos sobre la vida de la primavera mantenedora del pase del niño, rosa palomeque y danza a cargo del grupo Fuego Morlaco. Además, la empresa municipal de desarrollo económico colaborará con una muestra de lo más representativo de la artesanía cuencana. funcionarios de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca harán la entrega del material promocional e informativo de Cuenca con todas las opciones con las que cuenta la oferta turística del destino, así como la programación de actividades culturales, artísticas y recreacionales que se llevarán a cabo en lo que queda del mes de diciembre. Guayaquil es uno de los mercados cautivos más importantes con los que cuenta Cuenca para el turismo en días festivos nacionales, razón por la cual se incentivará el viaje de sus habitantes en la temporada del fin de año. Y bien por Cuenca, que puede llevar todo su patrimonio cultural y artístico a la Perla del Pacífico. Seguro que más de una persona está interesada en conocer esta ciudad, todo lo que tiene. Vamos con más de información, 7 de la mañana y 16 minutos. Este 13 y 14 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos, se realizó la reunión del subcomité del programa de inversión forestal en la sede del Banco Mundial. María Victoria Chiriboga, subsecretaria de Cambio Climático, presentó el plan de inversión del país, el cual está enfocado en aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación en tres zonas de la región costera, norte y sur de Esmeraldas, norte de Manabí y las cordilleras y valles de la costa central. Luego de un largo proceso de desarrollo y socialización, la propuesta ecuatoriana fue aceptada. El país ahora cuenta con un financiamiento que será invertido en la conservación de bosques y en la reducción de la deforestación de la costa ecuatoriana. Además, contribuirá a la implementación de una parte del Plan de Acción, política nacional que da lineamientos para reducir las emisiones por deforestación y degradación de los bosques, conservación de reservorio de carbono, manejo sostenible e incremento de sostenidos de carbono de los bosques. Los fondos del plan de inversión serán canalizados a través del Banco Mundial y se enfocarán tanto en acciones dentro como fuera de los bosques para afrontar la deforestación con un enfoque de paisaje. El plan fue socializado previamente en varios talleres, en la mesa de trabajo y en las zonas en las cuales se invertirán estos fondos. Estos encuentros contarán con la participación de representantes de las nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatorianos y montubios, así como comunidades locales, academia, sector privado, organizaciones no gubernamentales y gobiernos autónomos descentralizados. En mayo de 2015, Ecuador fue elegido por el subcomité del Plan de Inversión para ser parte de los países piloto bajo este programa, de acuerdo a las recomendaciones realizadas por un panel de expertos independientes que seleccionó la propuesta presentada por nuestro país. Información tomada de la página del Ministerio del Ambiente. En la casa. 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19, nos vamos con la información de esta institución. La mañana de este jueves, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión firmó un convenio con la Academia Nacional de Historia del Ecuador. En este evento estuvo presente el presidente de la institución, licenciado Camilo Restrepo Guzmán. Los detalles con Alex Mora. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, licenciado Camilo Restrepo Guzmán, y el director de la Academia Nacional de Historia, Jorge Núñez Sánchez, ratificaron la mañana de este jueves 14 en las propias instalaciones de la Academia Nacional el convenio de cooperación cultural entre estas dos instituciones. Entre los puntos que resaltan está realizar coediciones literarias de intercambio permanente de libros, para enriquecer así los fondos bibliográficos de las dos instituciones.

Según Félix Paladines, esta obra es una respuesta a los detractores de la bella ciudad de Loja y su poca creencia en cuanto al público que asiste a los eventos. Origen, si se quiere, de este libro del que vamos a presentar esta noche es muy reciente, hace más o menos un año, cuando ya se sabía que el Festival de las Artes se iba a realizar en Loja. El economista Rafael Correa venía anunciando eso desde el 2014. Eso desató una campaña en contra tremenda, que no se hacía pública, no se manifestaba, pero sabíamos que había una oposición muy grande para que ese festival sea una ciudad pequeña como Loja. Entonces, de repente asomaron incluso que hablaba de que Loja es una ciudad marginal por excelencia. Carlos Jaramillo, presentador del libro, comentó cuán importante es este evento para el autor, su familia y sus seguidores. Repetir que la ciudad de Loja se ha caracterizado y destacado desde tiempos remotos por su profunda vocación y cultivo de la cultura y las artes, especialmente la musical, cuya notoriedad ha rebasado los lindes patrios y ha contribuido sobremanera para el prestigio del país. A esto se suma la sobresaliente actuación de muchos lojanos en los campos de la política, de la jurisprudencia, etc. Nuestro presidente Camilo Restrepo Guzmán resalta a la cultura de Loja como un símbolo de trabajo. Esta, vuestra casa, por historia, por derecho. Esta, la casa de los ecuatorianos, fundada por ese ilustre lojano, pensador, escritor, pero sobre todo un gran suscitador de lo que es la cultura en el Ecuador. Así se desarrolló la presentación de este libro, que nos destaca una vez más el trabajo de nuestra bella ciudad de Loja en el aspecto cultural. Para Zona Cultura, su cantar no es canto, no son gozas, usted nunca ha ido a Loja, no conoce mi país. Alex Mora. Seguimos nosotros aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Que no hay a dónde ir este fin de semana? Pues déjeme decirle que está equivocado, porque el municipio de Quito, a través de las organizaciones culturales, nos presenta una interesante propuesta. Este fin de semana, grandes y chicos tienen la posibilidad de visitar y compartir en familia varias exposiciones que se encuentran a disposición en los distintos espacios municipales. Podrán conocer sobre la importancia de los páramos, su diversidad y su relación con el agua, así como también sobre los mamíferos y disfrutar de los juegos tradicionales de Quito en diferentes fechas y horarios. Una variada programación. Parque Museo del Agua propone varios eventos como mamíferos marinos. ¿Sabías que el mamífero más grande es la ballena y que puede crecer más de 25 metros de largo? Si no conoce la respuesta, visite el Yaco Museo del Agua, quien junto a la Escuela de Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador le invitan a sumergirse en la biodiversidad el sábado 16 de diciembre a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. El costo es de $3 adultos, 2 estudiantes, 1 niños y adultos mayores, personas con discapacidad, acceso gratuito. La diversidad de páramos. Un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de los páramos, su diversidad y su relación con el agua. Este evento será el domingo 17 de diciembre a las 11 de la mañana. El costo, $3 adultos, $2 estudiantes, 1 niños y adultos mayores, personas con discapacidad, acceso gratuito. Brinca, brinca la tablita. Espectáculo multidisciplinario de música para niñas y niños, junto al mexicano Luis Delgadillo y su grupo, quienes realizarán varios juegos y rondas con títeres. Este evento será el domingo 17 de diciembre a las 12 del día. Tiene un costo de $3 adultos, 2 estudiantes, 1 niños. Y adultos mayores, personas con discapacidad, el acceso es gratuito. Ahora nos vamos hasta el Museo de la Ciudad. Aquí le espera la caja de juegos tradicionales. El espacio creado durante todo el mes, de martes a viernes, desde las 9:30 a 1 de la tarde, incluido los fines de semana, para poner a flote los juegos tradicionales con la participación de niños de varias instituciones educativas. El acceso a este evento es $3 adultos, $2 estudiantes, 1 niños y adultos mayores y personas con discapacidad. El acceso es gratuito. Del Museo de la Ciudad nos vamos al Museo Interactivo de Ciencia para visitar la Feria de Texturas, Colores y Sabores. Con Quito y Quito Turismo presentan la novena edición de la tradicional Feria Artesanal Texturas y Colores, con una propuesta lúdica para aprender y divertirse en familia. Visita el stand del museo y encuentra sorpresas científicas para todas las edades. Evento que se desarrolla el sábado 17 de diciembre a partir de las 10 de la mañana. Esto tiene un costo, $2 al público en general, $1 para niños y adultos mayores. Hay muchas actividades más. Siga con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. En breves minutos le contaremos qué habrá en el Museo del Carmen Alto y en el Centro de Arte Contemporáneo. Luego de esta propuesta de agenda para que usted vaya tomando nota, así que le invitamos para que tome papel y lápiz, recuerde cada una de estas actividades, esta propuesta que nos da el municipio del Distrito Metropolitano de Quito para que pueda asistir en este fin de semana. Nos vamos, nos separamos por un instante, escuchamos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y regresamos con más información acá en el noticiario Zona Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Uvidia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol, con presentaciones de Sidestepper de Colombia, Eva, Los Nin y Josi, y danza vertical con Verticalic. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional Ulises de Estrella presentan la cinta Chuquiragua, del director Mateo Herrera. Chuquiragua, una cinta en blanco y negro que alude a la flor que habita en los Andes ecuatorianos. Todos invitados el 15, 16, 17, 22, 23, 29 y 30 de diciembre a la Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, 18 horas 30. Chuquiragua. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mantenemos ya en nuestra cabina las 7:35 del tiempo avanza y aquí la información no se detiene. Vamos a hablar sobre literatura, pues el libro Recuerdo de la Última Velada Junto a Ti fue presentado esta semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Sala Jorge Icaza acogió este evento en horas de la noche. Les presentamos la información. En la Sala Jorge Icaza de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentó el libro Recuerdo de la Última Velada Junto a Ti, del joven escritor ecuatoriano Marcelo Calahorrano. Esta obra poética es publicada por el Fondo Editorial perteneciente a nuestra CCE y corresponde a la colección Casa Nueva. Aquí se ha dado espacio a nuevos autores. En cada texto se evidencia la aflicción y el desaliento que pueden sentir cada frase, hecho que confirma una clara influencia de la llamada generación decapitada en su obra. Así lo manifestó la escritora Verónica Falconi, quien estuvo además en representación del presidente Camilo Restrepo. Me sorprende muy agradable que un joven, todavía estudiante, cuando presentó aquí su trabajo, su borrador, fue muy agradable saber que un joven estudiante todavía de tercer año tenga tanto apego por ese sentir poético que posiblemente es un poco difícil en esta época encontrar entre nuestros jóvenes, ¿no? Verónica resalta el trabajo como escritor de este talento ecuatoriano y lo que ha plasmado en sus letras. El recuerdo de la última velada junto a ti, que es el título que le ha dado a su primera obra, que esperamos que sea nuestra, más que por la cantidad, por la calidad de su sentir y la preparación que él llevará poco a poco adquiriendo en la trayectoria de su vida como escritor. Trajano Calahorrano, el padre de Marcelo, asistió a este evento. Él se encargó de exaltar de la mejor manera el trabajo poético y de escritura de su hijo. Marcelo, aferrado a la inspiración poética, se adentra en el misterio de la vida, la verdad y la esperanza. La tensión vibra dentro del alma y lo impalpable que se percibe y respira en todos sus poemas. Se fija unos frágiles instantes que cristalizan y se dan de nuevo continuo empuje al lápiz y al papel. El autor del libro, Marcelo Calahorrano, destacó en su discurso que todos los textos poéticos fueron trabajados mientras cursaba la secundaria y expresan su soledad. Gracias a las experiencias que he tenido, me he dado cuenta que la literatura no es más que un regalo que le das a las otras personas para poderles ayudar y para poderles incentivar a otras cosas, para poderles abrir las puertas. Una vez me dijeron que el cerebro era como un pedazo de hielo y que la literatura, entre la música, el baile y otras artes, ayudan que como un martillo a romper ese hielo y que comience a fluir como agua, para que comience a pensar, para que comience a soñar, para que comience a tener anhelos. Finalmente Marcelo resalta cómo se da esa pasión que siente por la escritura. Yo recuerdo que fue un profesor que me animó a hacer, que me dio las alas y me dijo, sigue adelante, vamos a hacer. Con él tuve una gran amistad, un gran respeto, algo que no se pierde fácilmente, algo que no va a variar. Entre poco y poco comencé a escribir y fui mejorando. Fui con mis amigos, mis padres, todas las personas que tenían alrededor me apoyaron. Fue algo magnífico haber llegado a la Casa de la Cultura y decir, ¿por qué se me pueden publicar este libro? Para Zona Cultura, Alex Mora. 7:39, 7:39. Falta poco para la tan ansiada Navidad, y el artista Luis Viracocha, consciente de la temporada, presenta varias obras de arte en la Casa de la Cultura Ecuatoriana que pueden ser obsequios navideños. Aquí la propuesta con nuestro compañero Darío Males. ¿Aún no sabe qué regalar en esta Navidad? Espere, le cuento. El escultor ecuatoriano Luis Viracocha expone sus obras por temporada navideña en el subsuelo de la casona antigua de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta este martes 19 de diciembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Las esculturas de mediano formato buscan compartir los sentimientos más puros del ser humano a través de estas piezas de arte. Así lo señala su autor, el artista Luis Viracocha. Podemos apreciar, ¿no?, en diversas técnicas, como es mármol, como es piedra, y bueno, estoy expresando pues el sentir interno del ser, y esto que se generaliza pues hacia todos los seres humanos, como es el vacío, como es la forma, como es la expresión del amor, ¿no? Bueno, digamos el motivo nomás es por la Navidad, y ahí en realidad pues el arte viene con una temática universal, ¿no? Como es la forma, repito, como es el espacio, como es la forma de la abstracción de la realidad, de esculturas abstractas, ¿no? Como simbolizando la flor, simbolizando el árbol de la vida, ¿no? Viracocha es un permanente investigador, un viajero por el Ecuador, con el fin de encontrar piedras únicas que le permitan tallar y crear obras para el disfrute visual. A sus 60 años, es un artista que explora y experimenta. Es el legado de su abuelo, Luis Pablo Viracocha, un representante de este arte en Cotocollao, en Quito. ¿Por qué regalar una obra de arte en esta Navidad? Escuchemos a Viracocha. El regalar arte, el compartir la belleza, el compartir el ser, ¿no? Porque es un sentimiento del ser, el arte. Entonces ahí es cuando los seres humanos nos identificamos en el arte, sea este pues arte pictórico, arte literario, arte escultórico, ¿no? Si yo pienso que es una gran opción en algún momento pues llegar con algo diferente como es el arte. ¿Quiere hacer la diferencia en esta Navidad? Le invitamos a conocer esta exposición. La muestra está ubicada en la Asociación de Empleados de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el subsuelo del edificio administrativo de esta institución. La muestra estará abierta hasta el próximo martes 19 de diciembre, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El autor señala que las obras podrán ser adquiridas a módicos precios y con planes de pago. Venga y haga de esta Navidad una fiesta diferente. En Quito. Tenemos ya las 7 de la mañana con 43 minutos, 7:43. Por una cultura y consciente y crítica, estudiantes universitarios incentivan el debate sobre las preguntas de la consulta popular. Escuchemos el reporte con Darío Males. El 4 de febrero del 2018, Ecuador decidirá su destino al ser consultado en 7 preguntas de referéndum y consulta popular. La campaña por el sí o por el no será realizada por diversos movimientos y partidos políticos. Sin embargo, la sociedad civil se organiza y no se queda atrás. La mañana de ayer, estudiantes de las universidades Central, Tecnológica Equinoccial, así como Politécnicas del Litoral y Nacional, realizaron el debate, análisis académico de la pregunta 5 de la consulta popular. Según el estudiante Brian Sierra, coordinador del debate, el objetivo es que los ecuatorianos estén conscientes sobre lo que van a votar. El objetivo principal del debate que estamos realizando es concientizar a las personas para que realicen un voto, valga la redundancia, consciente, y que ellos estén al tanto de todo la tecnología que se usa en el ámbito hidrocarburífero, para la explotación de en este caso hablando directamente del ITT. En realidad es bastante importante el hecho de que no solamente porque estoy a favor o no de una parte, sin necesidad de conocer bastante al respecto del tema. Yo pienso que es necesario conocer los temas e informarse bastante bien para poder tomar un voto consciente. La pregunta sobre la que giró el debate dice: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Fanny Tixe, estudiante de la carrera de Petróleos de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiente de la Universidad Central del Ecuador, aplaude esta iniciativa, pues considera que si existe desconocimiento al interior de su carrera, habrá mucho más en todo el país. Entonces, a mí me parece excelente este debate para que, o sea, se vean muchos puntos de vista, que escuchemos varios criterios que tienen y la manera de pensar, para que también, o sea, se amplíe el conocimiento acerca de este tema de la explotación del petróleo en el Yasuní. Tras la realización de este debate, Brian Sierra considera que esta iniciativa debe expandirse a nivel nacional y no solo en esta pregunta, sino en todas las del referéndum y consulta popular. Espera que de esta manera la participación ciudadana se active en todo el país para tener todos los elementos de juicio al momento de sufragar. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. 7:47 en ese segmento de Contacto Ciudadano. Damos la bienvenida al capitán del Cuerpo de Bomberos, Jorge Almeida, con quien hablaremos sobre las medidas de seguridad para evitar incendios durante esta temporada navideña. Como todos conocemos, en este mes, donde existe el uso de la pirotecnia, particularmente aquellos que se relacionan con la manipulación de dispositivos de construcción artesanal, con los cuales hay que tener mucho cuidado. Buenos días, capitán, bienvenido. Muy buenos días, y madre escuchas, muy buenos días. Bueno, vamos a empezar conociendo cuáles son las medidas que debemos tomar, en este caso las familias, en este mes para evitar que se den desastres. Sí, efectivamente es muy importante que nosotros, en nuestros hogares, tengamos mucho cuidado con los cables eléctricos, no sobrecargar el sistema eléctrico al rato de colocar nuestras luces navideñas, ya sea tanto sea en el arbolito de Navidad o en el pesebre. Es muy importante eso. No sé si han visto, igualmente colocamos un enchufe sobre otro, hacemos una columna y eso sobrecarga al cable, lo que puede a lo largo producir un cortocircuito. Entonces es muy importante eso. Las medidas principales que se deben tomar en este momento, amigos, amigas, al momento de realizar, pues en este caso, los arbolitos de Navidad. Pero si nos vamos un poquito más allá, hablar de la pirotecnia, que también es algo que gusta muchísimo a las familias. ¿Qué debemos observar al momento de adquirir y al momento de manipular? Bueno, si nos vamos a adquirir pirotecnia, es muy importante que lo hagamos con empresas que tienen certificados, que tienen los permisos los respectivos. No adquirir la pirotecnia artesanal, y mucho menos que nuestros niños adquieran y jueguen con esta pirotecnia. Es muy peligrosa. Por lo general, la pirotecnia artesanal, como son los diablillos, los tumbacasas, todos estos, más son un producto de explosivo. Entonces, si manipulamos de una mala manera, puede ocasionar desmembramiento de nuestros niños, heridas graves en los miembros superiores, su rostro. Entonces es muy importante eso, no permitamos que nuestros niños manipulen la pirotecnia. Ahora, ¿qué hacer o cómo definir que esto que voy a comprar no es realizado de forma artesanal, sino que cuenta con el permiso, en este caso, así haya sido realizado de forma artesanal? Bueno, lo que está validado aquí en el Distrito Metropolitano es la adquisición y la venta de solo de productos que cuenten con los permisos respectivos. Estos tienen en sus empaques las medidas de prevención, precauciones, modo de utilización. En cambio, las artesanales por lo general solo venden individualmente, no tienen ningún tipo de recomendaciones. Y se está haciendo, se realizan operativos conjuntos para eliminar de nuestros, la venta de nuestras calles de lo que es la pirotecnia artesanal. Si las personas desean hacer alguna pregunta a nuestro invitado del día de hoy, que hace uso del espacio del segmento con la comunidad, puede marcar al 2220-966, 2220-966, que con muchísimo gusto pues les daremos paso para que hagan la respectiva, para que reciban la respuesta. Capitán, los índices en este mes de Navidad han bajado quizá en este 2015-2016. Sí, efectivamente. Gracias a las campañas que tenemos por parte del Cuerpo de Bomberos, ha descendido bastante lo que son las emergencias producto de estos juegos pirotécnicos o emergencias eléctricas. En el 2015 tuvimos un incendio forestal producto de pirotecnia. Se quemaron aproximadamente 500 metros cuadrados en el sector de San Isidro del Inca. En el 2016 tuvimos unos 4 conatos de incendios. Son cosas que no, o sea, son emergencias que no pasaron a mayores, son solo conatos. Lo que va al momento 2017, todavía no tenemos emergencias. Eso se reflejará ya al culminar este año. Tomaremos en cuenta que cómo estuvo las emergencias referente a este tipo de lo que son juegos pirotécnicos o instalaciones eléctricas. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué debe hacer la población para hacer tomar las medidas adecuadas? Referente a lo que son instalaciones eléctricas, es muy importante que, como les dije en un inicio, no sobrecarguemos los tomacorrientes. Sí. No construyamos extensiones caseras. La mayoría de gente colocamos solo cables sin saber el diámetro. No sé, cogemos cualquier tipo de número, un número 18, no le ponemos un toma corriente o un enchufe y lo empatamos con cualquier cinta adhesiva, cosa que no se debe hacer. Si es factible, compremos una extensión en un ferrisariato o algún centro ferretero. Compremos una extensión o realicémosle correctamente con un cable número 14, compremos un enchufe, un toma corriente y no sobrecarguemos. De igual manera, si tenemos luces de Navidad en el pesebre, en el arbolito, revisemos que estas no se encuentren desgastadas, que no se encuentren peladas, que no estén hechos nudos, que no estén ahí enredadas, que es muy importante eso. Si la colocamos y colocamos una extensión, que este no obstaculice el paso y no esté en la parte de debajo de una alfombra o atrás de un mueble. Y constatemos que esté en buen estado, ya que esto puede producir un cortocircuito y por ende un conato de incendio, un incendio, y vamos a lamentar, Dios no quiera, de pérdidas humanas. Sabemos que ustedes están preparados ante una emergencia. ¿Qué debe hacer la comunidad para poder en ese momento tener contacto con ustedes? Bueno, primero lo más importante y lo principal es que en la casa siempre debemos tener un extintor de PQS, de polvo químico seco, mínimo de 10 libras. Cualquier emergencia que tengamos en el distrito, no duden en llamar al 911, que es la línea directa de emergencias. Ellos comunicarán al Cuerpo de Bomberos y la estación más cercana, la unidad más cercana a su vivienda se dirigirá inmediatamente. Si tienen alguna duda, y de igual manera, acérquense a la estación de bomberos que estén en su sector y sin ningún recelo, acérquense y conversemos referente a novedades que tengamos en sus viviendas. ¿Ustedes han emprendido campaña para este mes? Sí, efectivamente tenemos algunas campañas en nuestras redes sociales, todo lo que corresponde a lo que es Navidad y fin de año. Entonces, hablamos de lo que son sistemas eléctricos y la pirotecnia, que es muy importante. Y gracias a esto es lo que se ha reducido bastante las emergencias en el distrito. En el caso de personas, por ejemplo, por baja de autoestima, que tienen dificultades, ¿también apoyan ustedes? Ya. Lo que se refiere, bueno, nosotros cuando tenemos este tipo de emergencias, igual sale el Cuerpo de Bomberos, a evitar que se pasen a mayores. Lamentablemente tenemos, bueno, esos son para lo que son casos de suicidios, cuando se quieren lanzar de alguna parte superior. En lo que se refiere de igual manera al diablillos, se les menciona igual el peligro que tiene el fósforo blanco al ser ingerido por las personas, ya que esto produce quemaduras en todo lo que es el tracto digestivo y es más seguro que produzca la muerte. Entonces es muy importante que evitemos todo eso, y mucho menos a nuestros niños, que igual hacían el famoso canguil con el diablillo, lo prendían y lo hacían en nuestras manos. Entonces eso producía igual quemaduras de segundo grado en las palmas, y se tragaban, y entonces producía las quemaduras como les mencionaba. Entonces muy importante eso, que primero a nuestros niños, nada de pirotecnia. Y bueno, lamentablemente, como mencionaba, en esta época es un poco fuerte lo que es el estado de depresión y los intentos que tiene la persona de suicidarse. Bueno, amigos, amigas, vamos a dejarles entonces con la invitación para que el coronel, pues el capitán en este momento, pues Jorge Almeida, pueda hacer la invitación para que usted pueda tomar las precauciones necesarias allá en su familia. Sí, efectivamente, como mencionaba, tome en cuenta todas las recomendaciones que el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito le brinda para velar por la vida y los bienes de la comunidad. Recuerden, juntos construimos una cultura de seguridad. Bueno, pues amigos, amigas, esta ha sido la participación de el capitán Jorge Almeida del Cuerpo de Bomberos aquí en nuestro segmento El Contacto con la Comunidad. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Vamos a continuar con las actividades que se generan aquí en la ciudad de Quito. Gorriones en diciembre es el nombre del concierto que Margarita Lazo presentará en el Carmen Alto. ¿Cómo dice? ¡Ay! ¡Eso es! Sí, que vengan, que nos acompañen, que vengan a disfrutar de este pequeño momento. Son canciones. Los gorriones son estos latidos que nos unen, aquí nos encontramos en la puerta de llegada. La idea es que arranquemos con esperanza y que lo que tengamos que agradecer lo podamos hacer ahora, ¿no? Yo digo que este lema que nosotros debemos llevar es no me olvido de lo que me diste, ¿no? No me olvido de lo que me diste, lo tengo en mi corazón. Dulce Jesús mío, mi niño adora. Jesús mío, mi niño adorado. Con esta invitación alentadora en la voz de Margarita Lazo, les contamos cuál será la propuesta musical en el concierto Gorriones en diciembre, que se llevará a cabo el 16 de diciembre. Regionales de Argentina, Perú, Chile, el resto de Sudamérica, y también tenemos de México y algunos clásicos, por ejemplo, el Cristo de Palacahuín. Aquí en nuestra selección está la Navidad Negra de José Barros, colombiano, el pescador de mi tierra. Nosotros cantamos aludos de esmeraldas y los tradicionales villancicos ecuatorianos. Es decir, como no podemos hacer todo, siempre estamos variando un poco, y lo que hemos procurado en estos años, son como 22 años que hacemos este trabajo en Navidad, lo que hemos procurado es también sumar canciones al repertorio. Ahí tenemos nuestro Gallito Verde, o tenemos Manito de Cera, que son canciones que hemos sumado al repertorio. Manito de Cera es un villancico de Diego Lozuriaga. También tenemos esta Fiesta en el Valle, que es esta bomba que hemos hecho con el Pablo Valareso, o el Torito, que es un yumbo hecho con Diego también, ¿no? Es decir, las letras que hemos ido poniendo y la música de estos otros compositores. Hay compositores preciosos que nos han ofrecido su música en estos años y que hemos ido incorporando al repertorio navideño. Creemos que siempre hay mucho que sumar, ¿no? Las canciones de afuera, de nuestras pequeñas fronteras, son como nuestras. Nosotros creemos que el burrito sabanero salió de esta sabana de aquí. Y es venezolano, es un entrañable canto latinoamericano de Navidad. Entonces, algunas de estas canciones las traemos, las afirmamos, las repetimos, y las canciones nuevas también, que no dejan de ser un misterio, ¿no es cierto? Este año tendremos como reestreno de María Tiene un Collar, un arrullo que hemos compuesto más o menos después del festival. Todo este trabajo está bajo la dirección de Pablo Valareso y con la presencia de Julio Andrade y Antonio Silio en las guitarras, en el cuatro, el requinto y bandolín, David Cunalata, en el bajo y coros, Andy Enríquez, en el clarinete y coros y con Rafael Valareso, en el acordeón y los coros. Todos a disfrutar de Gorriones de Diciembre, este 17 de diciembre en el Carmen Alto, a partir de las 19:30. Vamos ya con más información, 7:59 a.m. Antes de continuar con nuestro programa, queremos informarles que existe un incidente de tránsito sobre la avenida Simón Bolívar en la entrada a la Argelia. Se encuentra al momento un carril cerrado en el sentido sur-norte. Personal de emergencia se encuentra en el lugar. Continuamos con la información. Le tenemos preparada para usted la segunda parte de la agenda que nos propone el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Qué hay que ver, qué hay que conocer en este fin de semana? Ponga mucha atención a nuestra información. La propuesta de este fin de semana para la familia continúa en Zona Cultura y nos quedamos en este instante en el Museo del Carmen Alto. Aquí se encontrará con la exposición temporal San José, el Santo Silencioso. Si usted quiere conocer detalles de la vida de San José a través de sus representaciones pictóricas y escultóricas en el siglo XVIII y XIX, que muestran el papel que desempeñó dentro de la Iglesia Católica este personaje bíblico, lo puede hacer de miércoles a domingo hasta el 26 de marzo de 2018, en el horario de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde. El ingreso tiene un costo de $3 para adultos, $2 para estudiantes, $1 para niños. Y los adultos mayores y personas con discapacidad tienen acceso libre. Por el 400 aniversario del nacimiento de Santa Mariana de Jesús, está disponible el taller Termina la historia de Marianita. Ven y diviértete en nuestro Rincón de Títeres. Realiza tu propia historia de nuestra santa y heroína nacional y su mascota. Juega con títeres de dedos y representa esta historia en el teatrino del museo. Complétala y participa en el de un ejemplar impreso del cuento ilustrado. Le esperamos hasta el 31 de diciembre, desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. La participación tendrá un costo de $3 para adultos, $2 para estudiantes, $1 para niños y los adultos mayores y personas con discapacidad, el acceso es gratuito. Si usted quiere conocer más sobre la movilidad humana, aquí está la propuesta temporal, Peregrinatio, el Belén Carmelita a la luz de la huida a Egipto. Una exhibición que le hará reflexionar sobre la movilidad humana forzada mediante la presentación del Belén Carmelita, el cual resalta información de la huida y convivencia de la Sagrada Familia de Egipto, mostrando el contexto de dicho episodio y la analogía con los desplazamientos actuales. Exposición que estará abierta hasta el 31 de diciembre de este año, desde las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. El costo es de $3 adultos, $2 estudiantes, uno niños y los adultos y personas con discapacidad y los adultos mayores y personas con discapacidad. El acceso es gratuito. Si la música es su complemento, en el Carmen Alto la tiene, a través del concierto de villancicos Gorriones en diciembre. Te invitamos a disfrutar de una presentación artística de alto nivel a cargo de Margarita Lazo, quien interpretará villancicos navideños nacionales, sudamericanos y mundiales en la iglesia del Monasterio del Carmen Alto, el sábado 16 de diciembre a las 19:30. El acceso es libre. Terminamos este recorrido en el Carmen Alto y nos vamos hasta el Centro de Arte Contemporáneo para acercarnos hasta el arte emergente a través del Premio Brasil 2017. Dieciséis artistas seleccionados mediante convocatoria pública al Premio Brasil Arte Emergente 2017 con trabajos en diversos formatos como instalación, video, pintura, dibujo y más. El premio, en su tercera edición, busca impulsar nuevos perfiles de artistas jóvenes que proyecten su trabajo en el campo de las artes visuales del Ecuador. Esto hasta el 25 de febrero de 2018. Puede visitar esta muestra de martes a viernes, desde las 10:30 hasta las 5:30 de la tarde, y los sábados y domingos de 9 a 17 horas 30. El acceso es libre. La transmisión del gesto, ciclo de performance en el Centro de Arte Contemporáneo, nos muestra el primer ciclo de performance, producto de la interrelación entre el Centro de Arte Contemporáneo y acciones artísticas. El programa se desarrolla los días 13, 14 y 20, en el que participan los artistas Esteban Donoso, Jenny Jaramillo, Santiago Reyes y Pablo Barriga. Para este evento, confirme su asistencia, que la entrada es libre. Para visibilizar el trabajo de los diseñadores emergentes del Ecuador, está el evento Feria del Diseño Carichina. La Carichina, el espacio de los nuevos talentos para que puedan comercializar sus creaciones originales, promocionar su marca, testear a los compradores y contactar con otros profesionales, medios de comunicación y consumidores de moda, tendencias, diseño y arte. Disponible los días 16 y 17 de diciembre desde las 11 horas hasta 20 horas. El acceso es libre. Cerramos esta agenda con la invitación a la presentación del grupo Balcón Quiteño. Sí, el grupo de mujeres de Balcón Quiteño y 60 y Piquito harán una de sus presentaciones de baile en el auditorio del Centro de Arte Contemporáneo el 17 de diciembre a las 12 del día. El acceso es gratuito. Hasta aquí la agenda de fin de semana. Continúe con el noticiario de Zona Cultura. Y de esta manera llegamos ya a la parte final de nuestra primera hora de programación. 8:06 a.m. Regresamos luego de escuchar breves mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya con nuestro segmento de opinión y entrevista. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En esta Navidad, regale libros. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas del 18 al 22 de diciembre con descuentos de hasta el 50%. Usted encontrará obras de Hugo Mayo, Benjamín Carrión, Aguilera Malta, Proaño Arandi, Abdón Ubivia, Euler Granda, libros de arte y mucho más. De 9 de la mañana a 5 de la tarde. Regalar un libro, una decisión inteligente. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y la Embajada de Venezuela en Ecuador presentan Muestra de Cine Venezolano. Muestra de Cine Venezolano. Del 12 al 17 de diciembre, Sala de Cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. En los horarios miércoles 13 y jueves 14, 17 horas y 19 horas 30. Sábado 16 y domingo 17, 11 horas y 14 horas 30. Entrada libre. Entrada libre. Ven al Festival Tercera Llamada 2017, del 11 al 17 de diciembre en el Teatro Capitol, con presentaciones de Sidesteppers de Colombia, Eva, Los Nin y Josi, y danza vertical con Verticalica. Además, habrá talleres abiertos al público, una feria de diseño y más. Únete, atiende la llamada. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación o opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya estamos en nuestro segmento de opinión y entrevista, 8 de la mañana y 10 minutos. Gracias por seguir en compañía de las radios Cultura FM y Radio CCE. Nos acompaña ya Giovanni Bedón, con quien vamos a hablar sobre el concierto Gira Uío 9, segunda edición que se desarrolla en el Teatro México este viernes 15 de diciembre a partir de las 7:30 de la noche. Buenos días, bienvenido Giovanni. Buenos días, qué gusto estar aquí presente con ustedes. Esta mañana quisiera comentarles del concierto que se va a dar esta noche en el Teatro México a las 19:30, así que la cordial invitación para todos para que nos puedan acompañar. En escena estará David González, él es un cantautor, él hace baladas, también Javier Narváez, él interpreta pop mestizo, también estará Trombonarte, es música fusión. Así que no se lo pueden perder esta noche en el Teatro México a las 19:30 para que puedan disfrutar y de paso puedan apoyar el talento que hoy por hoy cada vez es más notorio en nuestro país. De lo que podemos percibir, como se dice, David González, Javier Narváez y Trombonarte, que estarán en este encuentro, tres propuestas diferentes. Y bueno, pues habíamos tenido conocimiento de que la mayor parte de los integrantes son estudiantes de conservatorio, estudiantes también de la universidad, formándose en música y también, en el caso de David, que hace música al oído. Sí, exactamente. Eso es lo más interesante de este formato que ha logrado Gustavo reunirnos para este concierto, Gustavo Bedón como productor. Así que, claro, gente joven, talentos que están ahí presentes, estudiando todavía música, desarrollando al máximo ese gran potencial. Giovanni, esta propuesta nace con el fin de abrir una plataforma para los músicos, para los artistas, creadores, compositores ecuatorianos con propuestas distintas, y esto solamente para Pichincha. Bueno, por el momento sí, yo he comentado este tema con Gustavo y me ha dicho que por este año todo lo que se ha hecho. Esta noche se está cerrando la gira, pero es una gira prácticamente local. Pero él está tratando de, para el próximo año, hacer una gira nacional con este proyecto, porque, como te digo, es bastante interesante. Las fechas que ya se han presentado en Quito han sido muy buenas. La gente ha respondido, acompañado, apoyado. Así que yo pienso que a nivel nacional también podría ser igual. Y como te digo, son muchachos muy jóvenes que están en este arte tan lindo como es la música, comprometidos totalmente a dejar una huella de lo que ellos están preparando con sus trabajos musicales. Giovanni, usted apoyando en esta propuesta a su hijo Gustavo, ¿y qué nos puede decir como músico, sabiendo que usted hace todos los géneros musicales, entre ellos también el ecuatoriano, dándole mayor énfasis a los instrumentos de viento? ¿Qué nos puede decir usted con esta propuesta? Bueno, para mí esta propuesta es muy interesante. Yo podría decirte que yo me he formado también como músico aquí en el país, yo interpreto, como tú sabes, instrumentos de viento y en varios géneros, pero más me apego a la música andina, que es uno de los géneros que han sido muy importantes y siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Pero hay que seguirlos cultivando para que no se nos vayan perdiendo esos detalles. Entonces, Gustavo, él se crió mirando todo lo que yo hacía y, bueno, fue un ejemplo para él y ahora él lo está haciendo de la mejor manera. Entonces, también me ha pedido que yo esta noche les acompañe en algunos temas a David González con la flauta traversa. Y así que también me tendrán ahí presente y, bueno, yo creo que será un grato momento para podernos encontrar esta noche. ¿Qué podemos decir al público para que asista y se dé cita a este encuentro con UIO 9 en esta segunda edición? Yo quiero nuevamente invitarles y decirles que por favor nos acompañen porque, como venimos recalcando, son muchachos jóvenes. Mira, yo tengo 26 años ya en la música, he tenido un respaldo grande. Pero estos muchachos están comenzando, como tú sabes, están estudiando aún. Y si el público esta noche asiste y a los siguientes conciertos también, ese respaldo, ese apoyo es muy importante, porque de esa manera es la que nuestros músicos, nuestras nuevas generaciones van a salir adelante con esta propuesta. Así que no se olviden, esta noche en el Teatro México, a las 19:30. La entrada tiene un precio bastante módico, $7 individual, así que por favor, los esperamos y acompáñenos a este concierto. En el caso de David González, ¿qué es lo que va a presentar? Bueno, David González es un cantautor, él tiene una música muy interesante, son sus creaciones, son sus inspiraciones, así que él va a presentar baladas esta noche. ¿Javier? Javier Narváez, él está encaminado a lo que es el pop mestizo y también tiene una propuesta muy excelente, así que van a tener la oportunidad de conocer algo muy interesante de lo que están haciendo. En el caso de Trombonarte. Trombonarte es música fusión. A mí realmente me parece fascinante ver a estas tres personas, a estos tres grupos, a estos tres ensambles en escena, porque así como David, como Javier, Trombonarte también tiene una propuesta, como te digo, con la música fusión, muy muy buena. ¿Cuánto tiempo de duración tendrá el concierto? Yo pienso que será aproximadamente una hora y media de concierto, tal vez, más o menos por ahí creo. Si bien es cierto, gira, por ahora tiene solamente una propuesta local para Quito. Usted nos ha mencionado que vendrá también para todo el país. ¿Cómo pueden mantenerse en contacto con ustedes, los que les gustaría también ser parte de esta propuesta alternativa? Yo les pediría que, en este caso, por ejemplo, Gustavo Bedón es el productor de este evento. Él está en el Facebook. Ahora, con la facilidad de las redes sociales, pueden las personas que estén interesadas en esto pueden enviarle una solicitud y estar al tanto. Siempre van a recibir la información, dónde se van a presentar estos eventos, el día, la hora. Entonces, no se olviden, como Gustavo Bedón, pueden encontrarlo en el Facebook. ¿Gustavo Bedón, el otro apellido? Bueno, en el Facebook está como Gustavo Bedón, pero mi hijo es Gustavo Alfonso Bedón Galárraga. Ya, ahí está, Gustavo Alfonso Bedón Galárraga, me parece que lo vi en el Facebook, y también pueden entrar ustedes a través de Gira UIO 9, que también les pueden encontrar y escribirles, ponerse al tanto de esta nueva propuesta. Exactamente, sería muy lindo seguir en contacto con este público maravilloso como es el de Quito y, como te digo, para el próximo año, con toda la gente que en nuestro país está con las ganas de escuchar nuevas propuestas de estos jóvenes muchachos.

8:23, gracias por seguir en compañía de nuestro informativo Zona Cultura. Vamos ya con nuestro siguiente invitado. El Ecuador es uno de los países que más emprende en el mundo y ocupa el primer lugar de la región en el índice de actividad temprana. Los emprendedores que registran su marca obtienen grandes beneficios y mejores resultados de crecimiento y seguridad en su negocio. El país también se beneficia porque ayuda a dinamizar la economía de manera más organizada. Conoceremos a detalle sobre este tema, esta actividad, este campo, junto a nuestro invitado Jorge Luis Carrión. Buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días por su espacio y su atención. Bueno, vamos a desarrollar este tema. Hemos escuchado que aquí en nuestro país existen muchos emprendedores, pero que nos hace falta algo. ¿En qué nos basamos esto para expresar? Bueno, tenemos que reconocer que el ecuatoriano es una persona muy creativa, muy dinámica. La influencia del medio también ayuda mucho, porque tenemos tantos escenarios, tanta diversidad, muchas frutas, muchos productos. En consecuencia, el ecuatoriano tiene todos los elementos para fortalecer su creatividad. Ahora, en la práctica, lo que tenemos que trabajar y ser un poco más sistemáticos es ir elaborando poco a poco nuestros emprendimientos, ir pensando de manera sistemática los pasos que tenemos que cumplir para que el resultado sea satisfactorio. Jorge, aquí en el Ecuador hay varios emprendimientos, sin embargo, como que nos quedamos de forma casera, no damos el siguiente paso. Ya, por eso es importante que cuando tengamos una iniciativa importante, ir programando lo que tenemos que hacer. ¿Cómo? Ya. Primer paso. Para mí, y como asesor en propiedad intelectual, es indispensable el tema de la marca. Porque la marca, si bien es cierto que identifica un producto o un servicio en el mercado, es el vínculo que yo tengo con el consumidor o con el mercado. Es mi sello particular que me va a caracterizar, que me va a individualizar y que me va a permitir irme posicionando. Que voy a tener la gente, mi consumidor, gente que se va a ir fidelizando. Entonces, la marca será una inversión. Por supuesto. La marca es un bien, es un activo intangible. Es muy importante. Porque le voy a dedicar tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto cariño a una marca, entonces tengo que cuidar la marca. Por eso es importante que antes de ponerme a comercializar algún producto o servicio que vaya a ir identificado con mi marca, cuidar y precautelar su registro. Al registrar una marca voy a tener beneficios. ¿Cuáles serían esos? Principalmente el derecho de exclusividad de uso de mi marca. Entonces eso va a permitir que mi marca no sea utilizado por otra persona que no tenga mi consentimiento. El derecho al uso exclusivo. El derecho al uso exclusivo de esa determinada marca. Pero, ¿qué decimos, por ejemplo, a las personas que de pronto tenemos un emprendimiento, pero ya tenemos el cliente, ya tenemos quizá el producto que alguien lo busca? No me interesa la marca, de pronto. Pasa con frecuencia, realmente, y es un poco triste, porque cuando yo ya tengo prácticamente el negocio cerrado, tengo una persona que va a comprar mi producción, tengo el producto listo, el momento que que la identifico con una marca, pero esa marca no está registrada, estoy en una situación muy vulnerable, porque si inicio el trámite, puede que mi marca tenga algún tipo de dilación, demora, porque existe algún registro o algún impedimento, y la consecuencia más lamentable es que tenga que cambiar mi marca. Entonces, todo el esfuerzo que yo invertí para crear la marca, para ponerla en el mercado, va a volver a cero porque no tomé las precauciones oportunamente. ¿Vulnerable porque alguien la puede tomar a la misma y usarla? Correcto. Por una parte, si no tengo el registro de la marca, no tengo derecho al uso exclusivo. Entonces, cualquier persona puede hacer uso de esa marca, y es un uso no autorizado de la marca. O, peor todavía, una persona puede solicitar la marca mía, la marca con la que yo estoy comercializando mis productos, puede solicitar mi marca, obtener el registro e impedirme que yo sea el que la use. Entonces es importante registrar esta marca. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Tenemos que, primero, de ser bastante, bastante estructurados. Nosotros recomendamos siempre, y trabajamos bastante tiempo en esto, el despacho donde yo trabajo en Julio C. Guerrero, está ya 98 años en el mercado, y nuestra experiencia nos permite asesorar a las personas y siempre sugerirles que previo al registro de una marca siempre se debe hacer una búsqueda de anterioridades, una búsqueda que nos permita conocer si existen marcas o signos idénticos o similares que protegen el mismo tipo de productos en el mercado. Esta búsqueda se hace tanto en la oficina de marcas como en nuestros registros particulares. Con eso ya vamos a tener una referencia mucho más clara y fidedigna de qué signo puede acceder al registro. Una vez que tenemos el resultado de la búsqueda, el siguiente paso es presentar una solicitud de registro ante la Oficina Nacional Competente. Cuando se presenta la solicitud de registro en la Oficina Nacional Competente, se publica en una gaceta, que es pública, ahora es digital, para que terceros puedan presentar oposición. La oposición es una objeción formal al registro de la marca, ¿sí? Y, lógicamente, después, con oposición o sin oposición, se hace un examen de registrabilidad para conceder o negar el registro. Este trámite dura aproximadamente 8 meses. ¿Cuanto a costo, algo tentativo? Bueno, el IEPI cobra una tasa oficial que son de $208, esa es la tasa de registro de la marca, y lógicamente están los honorarios del profesional que le asesora, que se convienen, se acuerdan dependiendo de volumen, cantidad, productos y algunas variantes. Así que usted, como profesional en este mundo, ¿cuál sería la recomendación para la audiencia? La recomendación es que la gente siga creando, siga produciendo, siga imaginando, y cuando vaya a concretar sus proyectos, asesorarse debidamente. No dejar a la suerte muchas cosas que después puede implicar unos malos ratos o desgastes o pérdidas económicas cuantiosas. Ir por pasos, o sea, tomarlo con serenidad y ponerle atención, o sea, y evitar sobre todo que todo el esfuerzo se vaya desvaneciendo. ¿Qué emprendimientos se pueden registrar su marca? ¿Perdón? ¿Qué emprendimientos pueden registrar su marca? En general, las marcas protegen productos o servicios, depende, lógicamente, de qué tipo de productos o servicios se van a registrar. Entonces, para eso existe una clasificación. En general, no existe limitaciones para el registro de marcas. Ahora nos gustaría que usted deje un número de contacto para las personas que deseen consultar o que deseen preguntar respecto de este registro de marcas. Bueno, estamos a las órdenes, trabajamos en Julio Guerrero, BSA, nuestro teléfono es el 323-8008, pueden visitar nuestra página web, julioc.guerrerob.com, y también voy a aprovechar la oportunidad para invitar a la gente. El miércoles 20 de diciembre vamos a tener un evento abierto a los emprendedores para que socializar un poco esta iniciativa de apoyo al emprendimiento, de respaldo en sus actividades, en sus creaciones, para que sus proyectos lleguen a un buen término. Este 20 de diciembre, ¿a qué hora y dónde? Es a las 9 de la mañana en el auditorio de la biblioteca de la Flaxo, y es absolutamente gratuito. Ahí tenemos esta invitación para el miércoles 20 de diciembre a las 9 de la mañana en la biblioteca de la Flaxo y conocer más sobre los registros de la marca. Un evento totalmente gratuito. Queremos agradecer la presencia de Jorge Luis Carrión aquí en nuestro noticiario de Zona Cultura. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, 8 de la mañana y 32 minutos, tiempo para separarnos un momento de la programación. Escuchamos breves mensajes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en un momento más estaremos con nuestro siguiente invitado. El tema será conocer sobre la magia. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

micrófonos que debido a la demanda del público vas a tener también una función el día de mañana. Mañana, ¿qué será lo que nos vas a presentar? Bueno, ya sería mi última función aquí en el país. Ha sido un año realmente trabajado, bien luchado en la Casa Toledo. ¿Ya? Y pues estaba presentando este show que se llama André Más Allá de la Magia, donde involucro técnicas de la magia como el pickpocket, el carterismo de show, que sirve para robar cosas. Entonces, este show muestra un poco, no solamente la magia es lo típico, ¿no? Que ves al mago que se para en escenario, se acompaña y cosas así, normales, no. Este es un show que va un poquito más allá, donde busco que la gente encuentre su propia magia y sepamos cómo funciona, cómo usamos los magos de esas técnicas, y que nos sirven para distraernos y para robar cosas y para llamar la atención y crear actos asombrosos al público, ¿no? Es decir, que hay una interacción, el público a alguna ocasión sube al escenario. 100%, es súper interactivo, son juegos de magia que yo necesito mucho que participe la gente, porque este es un reto como para el artista, no para el público, sino para el artista, en el cual digo, bueno, si tú ves ahí algo bajo la manga, coges y dices, ay, ahí está algo, ya encontré, ya vi que estaba aquí el truco, dilo, porque es así, ese es el chiste de encontrar dónde nace la magia, dónde nace la ilusión, dónde nace lo que nos parece asombroso y dónde está la técnica y pues simplemente las cosas que nosotros los magos hacemos para ilusionar a las personas. ¿Todo lo preparas o puedes improvisarlo? Puedo improvisarlo. Es realmente es una cosa bien chévere, porque cuando empiezo las funciones siempre empieza distinto, siempre es de una forma de acuerdo al público, cómo esté el público ese momento. Entonces yo voy acogiendo al público, viendo cómo están dispuestos, y vamos empezando haciendo juegos. ¿Con Darío podrás hacer ese arte del pickpocket? Claro que sí. Pero no traje la cartera billetera. No, pero sí podría hacerles una demostración pequeña de cómo más o menos que funciona la magia y el pickpocket en realidad. Amigos, yo les quiero recordar, estamos aquí en la cabina junto a Andrés Villa y vamos a hacer una demostración de lo que se denomina pickpocket, el carterismo de show. Él tiene algunas funciones en la Casa Toledo, mañana también tendrá presentaciones, así que les vamos a hacer la invitación para que en este momento puedan acceder a través de la página www.casadelacultura.gov.es a la página de la radio. En la parte superior dice Radio CC, ahí usted podrá observar este truco que se va a realizar en este mismo momento aquí en nuestra cabina. Bueno, Andrés, cuéntanos, ¿qué hago? A ver, una de las técnicas que los magos usamos es mucho la distracción, ¿ok? Es una técnica que se llama misdirection, en el cual jugamos mucho con la atención. Yo te voy a pedir, Darío, que seas muy atento y muy perceptivo en lo que voy a hacer, ¿ok? Te voy a pedir, Darío, que pongas y estires tus manos así, por favor, estira tus manos, ¿ok? Uh-huh. Y voy a colocar dos bolas de esponja ahí, ¿cierto? Ya. Aquí quiero que las veas, quiero que las toques, tantealas si son normales o unas bolas de esponja comunes y corrientes. Dos bolas de esponja verdes. Completamente normales, las aplasto y son normales, ¿cierto? Normales. Ok, lo que voy a hacer es coger una pelota verde, ok, voy a ponerla en esta mano, voy a coger la siguiente pelota verde y te voy a pedir que la cojas con tu mano y la vas a cerrar fuerte, ok. Ya. Fíjate bien en mi pelota, no la vayas a perder de vista, porque voy a empezar a volarme con tu atención, voy a coger mi pelota, supuestamente, imaginariamente, y la voy a poner en tu mano. ¿Sentiste eso, sí o no? Solo dime sí o no. Sí. Sí, lo sentiste, fíjate, porque estás luchando con la imaginación, pero vamos a devolverlo, ok. Voy a coger la pelota y volvió a mi mano. ¿Sentiste que regresó mi mano a la pelota? Sí. ¿Sí? Sí, ajá, ¿seguro? Voy a hacerlo otra vez, ¿ok? Voy a repetir. Voy a coger desde mi mano la pelota verde y la voy a poner en tu mano. ¡Pum! ¿Sentiste ese cambio otra vez? Sí. Mira, en mi mano ya no hay nada. Desapareció la pelota verde. ¿Ya? Técnicamente en tu mano deberían estar las dos pelotas. Abre tu mano, por favor. A ver, ¿qué dice el público? ¿Estamos en la cabina? ¿Dos o una? Abre la mano, por favor. Creo yo. Y ahí están las dos pelotas, ¿viste? Y miren que no aparté la mirada de la mano. Sí, acá. Sí, tenía una y ahora están dos pelotas. Este es un juego sumamente sencillo que demuestra cómo funciona nuestra atención, ¿ok? Lo voy a repetir una vez más. Voy a poner la pelota acá, te voy a pedir que cojas esta pelota y la tengas fuerte, por favor. Tiene fuerte aquí. Desaparece de acá, mágicamente, y por favor, ábrelo otra vez y vuelve a aparecer. Es un juego de atención muy interesante. Y aquí uno se pregunta si las pelotitas se dividen, se abren. Son normales, ¿no? Como ese corriente, así en tus manos, puedes examinarlas. Entonces es un juego de atención. Yo juego mucho con esto, con la atención de las personas, y busco mostrar nuestras limitaciones, ¿ok? Que a veces terminan en ciertos bloqueos, incluso personales, porque nos limitamos, decimos que la vida es así, que estamos, que nacemos, crecemos, nos repusimos y nos morimos. Nos enseñaron a ponernos el zapato primero derecho, después del izquierdo, enseñaron a abrotonarnos. Estamos todos limitados, ¿ok? Y nosotros, los magos, usamos esos límites para distraerles e incluso hasta para robarles cosas. En este show que tú nos presentas, Andrés, Más Allá de la Magia, el humor es evidente que tiene una gran presencia, ¿no? Pero en la historia de los prestidigitadores, de los magos, antes no estaba presente el humor, más bien era una cuestión mística. ¿En qué momento llega el humor y se funde con el trabajo de la magia? Yo creo que hace aproximadamente unos, 10 años, 5 años, no es más, o sea, reciente. Te cuento que el hombre por naturaleza necesita creer. Siempre hemos necesitado de creer en algo. Y ponte desde que el hombre descubrió el fuego, algo milagroso, algo místico, ¿okay? El hombre dice, okay, aquí esto es diferente, esto es raro, esto es un fenómeno que es mágico. Y nace en los primeros chamanes, nace en los primeros taumaturgos, que son los magos, los primeros hechiceros, es decir, las personas que hacían presentaciones de magia o mostraban a la gente cosas sobrenaturales. Uno de los mejores taumaturgos podría decirse incluso hasta que es Jesús, porque él también hacía milagros y cosas así de magia, que no tienen explicación. Entonces esto ha sido parte de los magos toda la vida. Con el internet, con la entrada de la tecnología, la gente puede adquirir información y se da cuenta que hay muchos trucos, que no todo es como nos dicen o como nos venden. Incluso hay una parte en mi show que yo hago como que fuera un pastor brasileño, ¿no? Estoy vendiendo y sacando el demonio. Aún me encanta sacar los pecados de las personas. Entonces me encanta hacer eso porque a la gente le demuestro que con la magia puedo demostrarles que pueden ser libres y sacarse los pecados. Y qué sé yo, porque así hay muchas personas que están vendiéndonos las cosas. Entonces, como la gente ya adquiere esto de saber que en internet hay trucos, que todo es alguna trampa o que son ciertamente técnicas como la que te acabo de mostrar, ya vamos descubriendo que la magia no es solamente eso. Entonces debe haber una cosa más atrás, y es donde entra el humor, donde entra la comedia, para captarte y demostrarte de que no, el chiste no está en cachar el juego, el chiste está en disfrutar el juego, en decir, qué loco, o sea, yo sé que hay un truco, pero acá me sorprendió el rato que pasaron las dos pelotas, qué sé yo, fue bonito ese momento. Ese instante es magia. Entonces eso es lo que yo intento vender, o sea, bueno, decirlo a Más Allá de la Magia y promocionarlo, ¿no? Creo y que pusiste las dos bolitas en la mano de claro, no se dio cuenta. Claro, tenía que ser técnicamente así, pero como no lo sabemos, o sea, bueno, ahora que lo sabemos, decimos desde así, pero este es lo que yo intento mostrar. Imagínate, ya usando esa técnica, hagamos una cosa más chévere. Por favor, coge una carta, Darío, por favor, y no me la vayas a mostrar. Bueno, yo. ¿La miro? Por favor, no me la muestres a mí, es muy importante que solo yo... Solo la miro. Sí, solo mírala y si quieres muéstrala ahí para que vean en la cámara. Cámara, por favor. Ahí está. Ahí puede observar la gente en la cámara, en la página de la Casa de la Cultura. ¿Listo? Eso. Muy perfecto. Bien. Perfecto. Perfecto. Escogiste una carta al azar, ¿cierto? Sí. Okay, voluntariamente. Yo voy a hacer así, tú me vas a decir, para, detente cuando quieras, ¿ok? Para. Muy bien, permíteme tu carta, por favor. Yo le voy a hacer una cosa bien interesante. Lo voy a poner por acá. Te voy a pedir que escojas una mano, con la derecha o la izquierda, por favor. Ya la tengo. Levántala, por favor, levántala. Mira lo que voy a hacer. ¿Te acuerdas de tu carta, cierto? Sí. Voy a escoger una carta y me vas a decir si es tu carta sí o no. Nada más, ¿ok? ¿Es esta tu carta, el 3 de diamantes? No. ¿Segura? Segurísimo. ¿Te acuerdas de la carta, verdad? Sí. Mira lo que voy a hacer. Voy a coger el 3 de diamantes y lo voy a poner sobre la mesa. Pon tu mano encima del 3 y no le dejes escapar porque voy a intentar distraerte y sacar ese 3, que no es tu carta, ¿ok? Ok. Tiene fuerte el 3. Voy a coger la siguiente carta y es un 3 de corazones negros, un 3 de espadas. ¿El 3 de corazones negros es tu carta? No. Ahora, hagamos esto. Yo tengo un 3 negro y tú tienes un 3 rojo. Ninguno de estos 3 son tu carta, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Mira, voy a coger el 3 negro. Voy a coger el 3 de corazones negros. Voy a hacer así y mágicamente se convierte en el 3 de diamantes que estaba en tu mano. El 3 rojo que estaba en tu mano. ¿Te acuerdas de tu carta? Dale la vuelta, por favor. A ver. ¿Pero qué hiciste? Esa es tu carta, ¿verdad? Es tu carta. 5 de corazones negros. Ahí está tu carta, ¿viste? Y así fue como usé la misma técnica, pero en otro elemento. Y fue muy chévere. Y no sabemos cómo se hace. ¿Y en qué momento Andrés Villa descubrió esta afición por la magia? Hace 10 años. ¿Ya? Fue hace 10 años, estaba en el colegio. Bueno, a mí me encantaba hacer de todo. Hago poesía, declamación, canto. Entonces, me encanta hacer de todo en realidad, expresarme. Era DJ incluso antes. ¿Ya? Y un día veo en internet un truco de magia y digo, voy a practicarlo. No me salía ese truco. O sea, el otro día voy y no me lo salía. Y eso me enseñó mucho, porque en la vida todo es práctica. Todo es práctica, todo requiere práctica en la vida. Mientras tú más practicas, más profesional eres. Entonces ese día no me salió, al otro día, o sea, fui a ver otro efecto de magia en internet, en YouTube, como te digo, y aprendí, y fue como que ya lo mejoré a mi truco de magia, y al otro día fui al colegio, hice el truco de magia a mis amigos, y ellos eran como que, wow, no caché, ¿cómo fue esto posible? Y fue tan sorprendente el truco, que mis profesores me sacaban de clases para ir a hacer a los niños, el mismo truco truco de magia. Fue tan sorprendente el truco, o sea, lo hacía tan bien, que un amigo me llama a ver a entrenar a los jugadores de liga a que les haga el mismo truco de magia. Veo ahí... ¿Y en qué consistía? Y el que te estoy diciendo. El de la carta. El de la carta, el que, estás, el que te dice, acabo de, sí. Que te acabo de hacer. Se quedaron tan locos y que me llamaron a la televisión y de pronto yo ya estaba trabajando en esto, estuve buscando más magos, aprendiendo más trucos de magia, o sea, ya empecé a practicar más porque me estaba dando cosas que no creía. Y fue muy chévere y ya, bueno, llegué a aprender bastantes trucos de magia, llegué a ser socio fundador del Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas, pertenezco al Club de Magos de Ecuador, soy docente de la Universidad de las Américas, doy clases a alumnos de la universidad en el Club de Magia UDLA, y que es el más grande del país, son más de 100 alumnos, es una cosa impresionante, y la magia sigue subiendo así, y es algo que se ha venido así, es mágico, o sea, algo que haces con amor, con cariño, y que va creciendo... ¿Puedes vivir de la magia? ¿Perdón? ¿Puedes vivir de la magia? Intento, te cuento que yo soy abogado. Me gradué de abogado en la Universidad de las Américas y me puse de reto este año vivir netamente del arte, vivir de la magia. Complicadísimo, difícil, qué bestia. O sea, ha sido realmente días difíciles, momentos difíciles, pero ahorita en este momento cuando estoy terminando el año y cerrando con esta función que vamos a dar el día de mañana, que les doy una invitación y les voy a regalar una cortesía también ahí para ustedes, para que vayan a apreciar este show. Y es realmente chévere saber que, bueno, sí, pasaba momentos difíciles, pero ahorita estoy empezando recién a recomponer o a ganar algo, si se puede decir, o a vivir un poco mejor, o, bueno, no sé. Si, a coger vuelo. A coger algo de vuelo, porque realmente lo que estoy haciendo es que todas estas funciones estoy ahorrando porque me voy de viaje el 6 de enero a toda Sudamérica. Voy a hacer este show por toda Sudamérica y pretendo, pues, ir a promocionar. Andrés, ¿cuál es el llamado, entonces, para poder vivir de la magia a la audiencia? Bueno, creería yo que es hacer las cosas que te gustan, ser feliz en lo que te gusta, esa es la magia de todos. Somos felices, tú te despiertas de día, yo soy feliz porque ya así me sacan de canas verdes, pues soy feliz aquí. ¡Qué chévere, eso es lindo! Porque a mí también me saca canas verdes la magia, pero soy feliz también haciendo eso, yo sé que tarde o temprano va a darme y que estoy haciendo bien las cosas. Nada. ¿Consideras que es arte la magia? Completamente, es una de las artes más antiguas, es una, si no la más antigua. En realidad porque el primer actor, o sea, donde nace la dramaturgia, el chamán, como te digo, los taumaturgos, que no se ha estudiado mucho de eso, se ha estudiado mucho la dramaturgia, pero no la taumaturgia, es algo nuevo que no se sabe recién, este es un estudio bien profundo, y nace más antiguo que la dramaturgia, la taumaturgia, pero nace las personas que te dicen, yo te voy a curar, yo te voy a sanar, y wow, ahí está la magia, eso es un arte, el man te está vendiendo algo y te está diciendo... ¿Para ponerle fe? Jesús era el primer taumaturgo más grande, decían, ahí está, claro, ajá. Donde tú pones la fe, donde tú pones, ¿para qué vivimos de este mundo si no creer en algo? ¿Qué mejor que creer en ti? Que creer en lo que te gusta y en lo que te hace feliz, ya está, con eso encuentras la magia, yo sé que el dinero vendrá, ya sé, la cosa es luchar por lo que te gusta, siempre hay forma. Tú decías este 2018-2017 vivir de la... 2017, te cuento que, como te digo, fue dificilísimo y recién estas fechas que son un poco que salen eventos, que salen cosas, se empieza un poco a recuperar lo invertido y pues por lo menos para comer, te juro, pero feliz, porque yo sé que en el viaje que pienso hacer por Sudamérica, voy a hacer una ruta cultural internacional, quiero dejar algo para que otros artistas culturales pues puedan seguir por toda Sudamérica, hacer una ruta internacional, ¿no? ¿Y te vas solo o con alguien más? Me voy solo, y te cuento que André Más Allá de la Magia es un proyecto audiovisual, es un proyecto de YouTube, tú puedes entrar a YouTube, André Más Allá de la Magia, vas a ver videos de alta calidad, de un piloto de un programa que queríamos hacer de magia aquí en Ecuador, pero es un poco difícil, un poco complicado, porque el que tiene padrino se bautiza, así de simple. Y pues no se lo puedo dar, entonces me voy yo solo de viaje y voy a seguir subiendo contenido a la página y ver si es que algún momento cogemos ya patrocinio, algún auspiciante y esto despega ya más fuerte internacionalmente. Oye, en la televisión ya. Y sería increíble, sería un sueño hecho realidad. Y me despierta la inquietud, tú en el show, Andrés Más Allá de la Magia, ¿qué tipo de técnicas o qué tipo de magia es lo que presentas? Porque me imagino que cada actividad tendrá su nombre. Por un lado están los naipes, el mismo pickpocket, claro, sí, ¿qué es lo que nos presentas ahí? Es una combinación de todo en realidad. Es combinación de cartomagia, magia con fuego, magia, predicciones, el mentalismo, que es bien interesante, que como que se entra a la mente de las personas y adivina lo que están pensando. Son técnicas nada más. Entonces, a la mía no ingresa. No. Entonces presento ciertas cositas así, o sea, ciertas técnicas así. Y la principal, que es el pickpocket, que es la técnica del misdirection, la técnica de la distracción. ¿okay? Es lo que te digo, que como somos limitados, nos te decimos, mira, solo vemos de aquí para acá. Y un momento, el mago, creen que el mago dice, oculta las cosas, como que pone un telón y dice, aquí hago mi trampa. Y es mentira, lo que el mago hace es decir, mira para allá. Y vos cuando estás viendo, taram, chav, ya está, oculté. Es exactamente lo que hice en las cartas, exactamente lo que hice en las pelotas. Y esa es otra técnica que usamos ahí. Y es chéverísimo. Estamos despistados, definitivamente. así vivimos en el mundo, así vivimos. Bien despistados, no nos damos cuenta de muchas cosas. ¿Haces regresión? No, por ahí, bueno, ¿cuántos serían? Unos 2 años más o menos presenté en el Teatro La Butaca un show que se llamaba El Poder del Pensamiento Mágico. Ahí es donde mostraba cambio las técnicas de mentalismo, de sugestión, de hipnosis, para ayudarnos a controlar bloqueos, limitaciones que tenemos personales, ¿no? Entonces mostraba cómo el poder de la mente permite que tú te metas una aguja en el brazo y no te duela. Es impresionante, y no es que hacer magia ni nada por el estilo, es simplemente decir, o sea, por más ridículo que te parezca, no me duele, basta. Es una técnica sumamente sencilla para bloquear el dolor. La que se utiliza en las actuales operaciones, cuando no quieres utilizar anestesia. Es algo que están haciendo, ¿ja? Hay hipnoterapia, hay cosas así que se utiliza para muchas cosas más, para regresiones incluso, como tú dices. Entonces, o sea, son técnicas que estamos recién estudiando, que esto está recién evolucionando, recién hay doctrina de esto. Y es bien interesante, pues, seguir estudiando esto. Así que invita entonces a tus eventos, Andrés, a la audiencia que nos acompaña en los 100.9 y 940M. Pues nada, quiero invitarles a que vengan el día sábado mañana a las 8:30 p.m. estaré en el Teatro de la Casa Toledo presentando mi última función aquí en Ecuador, mi última función del año. Les hago invitación entonces a que vayan a la Casa Toledo, se pongan en la página de Facebook Casa Toledo y ahí van a encontrar para que hagan las reservas. Ahí están los números telefónicos y es a las 8:30 p.m. Así que no se vayan a perder, es un show increíble, muy bonito, muy chévere. Hagan bueno, la reservación porque capaz y se quedan afuera. Así es, y lo importante también, miren, en este mes de diciembre hay varias actividades que se realizan con niños, con niñas, en algunas organizaciones. Si usted quiere dar una alternativa diferente para que los niños sonrían y las personas también de alguna forma se sientan emocionadas en esta Navidad, ahí tienen la oportunidad de llevar a Andrés. ¿A qué número pueden contactarte? 0984-25-1287. Ese es 098-42-51-28-7. Ese es el número de contacto de Andrés, que hace magia y sobre todo se introduce en el mundo del pickpocket. Bueno, ahí tenemos esa invitación, no se olvide, el día de mañana en la Casa Toledo, 8:30, todos a darse cita para ser parte de Andrés. Más allá de la magia, el último evento que lo va a realizar aquí en Ecuador, pues va a tener una gira por Latinoamérica. Sí, empezamos en Colombia, el 31 de enero voy a estar en Bogotá, de ahí nos vamos para Venezuela, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, terminamos en Argentina. Y de ahí, de regreso a Ecuador. Y de regreso a Ecuador. Perfecto, entonces... Así que no se lo puede perder, va a estar viajando, mañana será la última función que puede disfrutarlo aquí en la ciudad de Quito. Muchas gracias, Andrés, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Yo no sé si tú me autorizas a las personas que no importa el tiempo, después de estos minutos o en cualquier hora del día, llamen al 2220-966, nosotros estaremos compartiendo, vamos a ser generosos, este pase que nos acaba de dejar acá nuestro invitado Andrés para que se den cita y bueno, disfruten de la magia. Con esto, muchas gracias, Andrés. Gracias. 2220-966, ese es el número de teléfono, 2220-966, aquí les tenemos los pases de cortesía y agradecemos a nuestro equipo informativo, el magíster Patricio Álvaro en la coordinación de este espacio informativo, a nuestros compañeros reporteros Alex Viracocha y a Juanito... Alex Mora y Juan Espinosa. Alex Mora y Juan Espinosa, ya me acordé de mi compañero, y también a nuestros compañeros operadores, a Dieguito Salazar y a Fernando Torres en la producción y conducción. Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros, que ya venimos con más. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música,